Querido compañero Pepe Mujica, estamos hondamente agradecidos por su presencia, por su generosidad y cariño por Colombia. Tiene usted la palabra, compañero. Todas y todos de pie para celebrar la compañía de Pepe Mujica en este acto sindical. ¡Sí a la paz! ¡Sí a la paz! ¡Sí a la paz! Queremos. Compañeros, queridos compañeros, permítanme, yo les pido un poco de atención, porque es muy serio lo que está en juego. Y como tal, tengo que empezar dando mi agradecimiento de todo corazón a los trabajadores organizados de Colombia y del mundo que me han invitado para estar acá. Yo no soy yo. No hay hombres fenomenales. Hay causas fenomenales. Yo sé que nos toca vivir una época que hay mucho medio material, mucha riqueza, mucha tecnología, pero hay poca credibilidad, poca cosa en que creer. Y a mí me toca el juego de ser un chivo emisario, un poco de cariño, por ser un viejo duro, resistente, y poca cosa más. Pero la gente necesita creer en algo. Y mira para un costado. Y mira para el otro. Y es difícil encontrar cosas en que creer en el mundo actual. Por eso yo agradezco el cariño que me han dado al pueblo de Medellín. Y con él, a todo el pueblo de Colombia. Soy del sur. Soy del sur y pertenezco a nuestra América. Y en primer término, soy ciudadano de América del Sur. Una patria común que está por hacerse. Que siento que venimos de atrás, que llegamos tarde al desarrollo y que en un mundo que toma formas continentales, el poder estar junto es la única forma de tener una masa crítica que nos defienda en el mundo de hoy. pero naturalmente tenía que venir porque la causa de la paz solo puede equipararse a la causa del amor. Las dos cosas fundamentales arriba de la tierra: seguridad, conciencia de que nuestra vida se apaga por el juego de la biología, no por el juego de las balas, ni por el juego del asesinato. Nunca lo olviden. Nunca jamás lo olviden. No hay fortuna mayor para cada uno de nosotros que el milagro de estar vivos. Y la vida no se compra, y el tiempo de la vida no se compra. Nacemos por milagro y la vida se nos va. Hay que luchar por la paz y por el amor, porque hay que luchar por un tiempo de felicidad en la vida y no que la vida sea una carga, una desgracia. Por eso, pero el ser humano no ha podido deshacerse de la guerra. Todavía vive en la prehistoria, y saldremos de la prehistoria cuando el recurso de la guerra no lo usemos más arriba de la tierra. Y compañeros, no es solo la paz de Colombia, es la paz arriba del planeta. Es la paz en África, en Asia, es la paz en el mundo. Es el grito desesperado, sí a la vida, no a la muerte provocada por el hombre. Yo vengo de la guerra, conozco la soledad de los calabozos, conozco los años de clandestinidad. Mi cuerpo es un mapa de costuras. Estoy vivo por milagro. Me costó mucho aprender porque pertenezco a generaciones que soñaron con cambiar el mundo, con crear un mundo en que lo mío y lo tuyo no nos separen. Soñábamos que era mucho más sencillo, que era más fácil. Nos equivocamos. Seguramente que el hombre tiene capacidad para influir y crear un mundo mucho mejor que el que hemos recibido. Pero debemos recoger la experiencia de los que han sufrido antes de nosotros, y en todo caso a los jóvenes, cometer los errores de su tiempo, no los nuestros. Por lo tanto, esta parte del continente que perdió la tolerancia hace más de 50 años con el asesinato de Gaitán, un tajo de dolor para la historia de Colombia, no ha podido recobrar el equilibrio de la tolerancia de lo que es distinto. Es imposible a todos los hombres y mujeres que pensemos lo mismo. La naturaleza nos hace semejantes, pero distintos. Siempre habrá diferencias. Pero hay que aprender a caminar con diferencias. Hay que aprender a respetar lo esencial, la vida y la libertad, y aprender a convivir con diferencias y no pretender aplastar al que discrepa, no sembrar odio, no sembrar venganza al que piensa diferente. He venido por el pueblo de Colombia, los que están por el sí, y también por los que están por el no, porque son pueblo de Colombia. Porque a pesar de los miedos, de la incertidumbre, de la inevitable sed de justicia que produce el dolor de aquellos que han tenido víctimas, inevitablemente todo eso está presente en el pueblo de Colombia, y está presente el miedo, hijo de la historia, por lo que pasó con el M-19, porque en definitiva hay miedo por un lado y hay miedo por el otro. Firmar la paz es apenas ganarse el derecho a construir la paz, y esto es la gran proeza del pueblo de Colombia, del que está acá y del que está en contra de acá, porque eso es Colombia, Colombia entera, con su pueblo, con su dolor, con su desgarro. Y sé que atrás de esta lucha por la paz está la inevitable lucha por el gobierno y están los problemas políticos que inevitablemente se entreveran y están presentes, porque así es la condición humana. Pero hay que separar el abrojo del trigo. Este es el momento de luchar por arrancar el camino de la paz. No equivale a tocar el cielo con la mano que todos los problemas están resueltos, no. Nunca tendremos un mundo aburrido. Hay que seguir luchando y luchando por acumular civilización. Entonces, pero una cosa es la guerra ucrónica una cosa es el proyecto de vida, acostumbrarse a vivir con una guerra intestina como quien se acostumbra a vivir con una enfermedad crónica. Y muy distinto es sacarse el fantasma de la guerra y concentrar las fuerzas en el progreso social, en la vida de la gente. Muchas cosas significa la guerra. Una de las más importantes, el más espantoso despilfarro de energía humana, que si se dedica a fuerza creadora de la economía y de solventar los problemas sociales, termina ayudando a la vida de los pueblos. No me canso de tirar en el mundo esta cifra: 2 millones de dólares por minuto gasta la humanidad. Repito, 2 millones de dólares por minuto gasta la humanidad en presupuesto militar. La mitad de esa cifra alcanza para barrer el hambre de arriba de la tierra. Esto quiere decir que la paz no solo es una causa de convivencia, de madurez de una sociedad que inevitablemente va a tener siempre conflictos, pero tiene que aprender que los conflictos se negocian, se dialogan, se gestionan. Ese es el papel superior de la política. Si fuéramos dioses, no precisaríamos de la política, pero como somos seres humanos, somos gregarios, necesitamos sociedad, y la sociedad inevitablemente tiene diferencias y conflictos, y el papel de la política es, como decían los griegos, dirimir los conflictos para que viva la sociedad. Y entonces, compañeros, esta es una causa muy profunda, llena de obstáculos, llena de dificultades, pero que puede dar la oportunidad al pueblo colombiano de levantar una causa nacional justa y enfrentar sus crónicos problemas. La situación de sus 12 millones de campesinos, su campo, que es la mayor riqueza, olvidado en infraestructura, en energía eléctrica, en enseñanza, en escuela, en camino, en transporte, en esperanza. ¡Qué rica es Colombia! ¿Cuánto tiene Colombia para darle al mundo? Ni ustedes mismos son conscientes el jolgorio de la fotosíntesis que tiene esa selva tropical, la esperanza de pan y de vida de la humanidad futura. Y sepan que además la tienen que cuidar de la rapiña humana y la tienen que cuidar en su ecología, porque es la única riqueza verdadera que le queda a las generaciones que vienen. Pero nada de eso es atendible y viable con una sociedad en guerra. La guerra debe ser contra la pobreza, contra la miseria, contra la falta de enseñanza. La guerra tiene que ser contra el hambre. El hombre no debe ser el lobo del hombre. El hombre no debe ser el cazador del hombre. Entonces, pero recuerden que hay un pedazo de pueblo, tan pueblo como ustedes. No hay que confrontar, no hay más que prender la mecha del odio. Eso fue lo que llevó a Gaitán a la tumba y enterró la historia de Colombia, la falta de tolerancia a lo que es distinto. Esta es una lección de hierro para la Colombia que está aquí y para la que nunca estará aquí. Es una lección de hierro para pobres, para clase media y para ricos, porque la paz por la que hay que luchar, no es solo por causa de liberar a los más oprimidos, a los más olvidados. Es también para luchar por un mundo que no tenga que tener opresores, como decía Mandela. Hay que ser generoso, hay que abrir el pecho, hay que desterrar el odio, hay que desterrar el sentimiento de venganza, hay que hacer primar en nuestra conducta la solidaridad, el amor a la vida, el amor a la especie, la alegría de vivir. Hay que aprender de los pájaros que en cada amanecer le cantan a la vida y salen a luchar por la comida. Yo sé, sé perfectamente la montaña de dolor acumulada por una guerra de tantos años. Sé de los pueblos desplazados. He visto colombianos desarraigados trabajando en mi país. Han caído como del cielo. Los he encontrado por otras partes. He encontrado colombianos que huyeron en Nueva Zelanda. Los he encontrado por otras partes del mundo. Naturalmente, nadie quiere irse de su país. Es como los pájaros que nacen en un monte, quisieran procrear, vivir y morir en ese monte. Pero primero está la seguridad, primero está el derecho a la vida por encima del amor. Y a veces hay que emigrar cuando lo que está en juego es nada más ni nada menos que la vida. Es muy grande el precio que han pagado los dirigentes sindicales de este país, que tienen una historia de gente sacrificada por los derechos más elementales, sociales, de representar la organización del trabajo. Si no hay paz, jamás habrá progreso estable. La guerra es el mejor camino para que exista la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque la guerra es contraria a la democracia, es contraria a la libertad, es contraria al intercambio. La guerra obliga al orden cerrado. La guerra obliga al funcionamiento vertical. La guerra obliga al ordeno y mando. Y no puede ser un ideal de vida. El ideal de la vida que debemos de cultivar es el del libre albedrío, es el de la libertad, es el de la bonomía, es el del intercambio, es de la creación del pensamiento. Entonces, mis queridos compatriotas, lo más grave considero que lograr la paz es un triunfo de todos. Lograr la paz en esta coyuntura es abrirle puertas a la construcción de una esperanza colectiva que le dé sentido a la vida del pueblo de Colombia. Si el pueblo de Colombia, porque el mundo de la droga, el mundo del cultivo que se impuso por razones económicas, más que nada, necesita que Colombia se acuerde de sus campesinos, que para luchar contra el hambre tienen que entender tener caminos mejores que tener que defenderse cultivando la coca. No es culpa del campesinado el luchar por la comida, por el pan y por el sustento cuando no tiene alternativa. Toda Colombia tiene que entender que su campesinado no precisará el cultivo de la coca el día que tenga alternativa de vivir decentemente con otro trabajo. Y en lugar de gastar una fortuna en el mantenimiento de una máquina militar, vale más gastar esa fortuna en el progreso social, en el que van a trabajar los desmovilizados de un lado y del otro, que deben de trabajar y construir y ayudar a construir la Colombia. Y no me digan que no es posible, porque lo he vivido. Lo he vivido. Hemos andado con soldados que ayer nos persiguieron y nos reprimieron haciendo cosas por nuestra patria en todo lo posible, aprendiendo que si ayer tuvimos que enfrentarnos, hoy podemos contribuir con la construcción de la nación, que parece quijotesco el amor a una causa. Nos puede hacer superar eso. No se rindan, colombianos. No se dejen ganar por el descrédito, por el odio. Hay quienes creen por una concepción conservadora que las instituciones de Colombia están en peligro, que el dinero acumulado vaya a saber dónde les va a dar superioridad, que en pocos años los viejos guerrilleros van a mandar el país y todo un conjunto de novelas. Le quiero volcar mi experiencia de viejo luchador. Fui presidente de mi país, pero no por haber sido guerrillero, sino que cuando salí me rompí el alma por los dolores de mi pueblo. En pocos años, la guerra es un recuerdo, porque la naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante y la gente va a luchar y a juzgar por su porvenir, por su futuro, por su esperanza, no por lo que pasó ayer. Entonces, hay que construir. Hay que tener una causa. Colombia tiene la recuperación de su territorio, de su selva, de su montaña, pero sobre todo de sus 12 millones de campesinos, un tesoro en el mundo de hoy. Créanmelo, es más fácil hacer un ingeniero que hacer inventar un campesino. ¿Por qué? Porque el campesino está atado por su historia y su sentimiento. No sabe expresarlo, no puede decirlo, no puede gritarlo, pero tiene una manera peculiar de mirar la vida y el mundo. Donde nosotros vemos soledad, él se ríe, tiene capacidad de resistencia. Y es el campesino el gran constructor de comida. Y yo sé, cuando tenés solucionado el problema de la comida, Pensás en el coche, en la motito, en el televisor. Pero ay, que te falte la comida. Ahí verás lo que es cruel. Y la comida tiene que estar en la alacena, en la despensa, cerca de la cocina. La comida no debe de venir por el mar, debe salir de las manos de su pueblo. Y eso precisa paz. ¿Por qué creen que Francia y Alemania y Austria y todos los países europeos están subsidiando a su población rural? ¿Por qué la miman, la cuidan? ¿Por qué hacen proteccionismo agrícola? ¿Por qué los japoneses no quieren comer arroz que no sea producido en Japón, a pesar que le cuesta 2-3 veces lo que vale en el mundo? Porque han aprendido cuando las papas queman lo que es no tener comida. Por eso, no abandonen la tierra, no abandonen vuestra selva, no abandonen a vuestro campesinado. Allí tienen, junto a las universidades, clase obrera, trabajadores. Falta aquí el movimiento estudiantil. Esos son los que están entrando a la universidad, son los trabajadores del futuro. Porque el avance tecnológico es imparable y esos son los trabajadores calificados que van a generar plusvalía. El proletariado de hoy debe unirse a la inteligencia de mañana, que será a su vez proletariado. Tendrá túnica, vestirá bien, parecerá un señorito, pero va a producir plusvalía. Entonces, es nuestro. No nos divorciemos de él. Lo dije hoy de mañana. El porvenir necesita el músculo y la inteligencia. La propia sociedad capitalista no tiene más remedio que sembrar universidades en el mundo porque necesita trabajadores calificados. No lo va a hacer por generosidad, lo va a hacer por necesidad. Y ese es su propio punto débil. Trabajadores mucho más difíciles de arrear, pero serán más tiernos. No van a tener la fortaleza de esos campesinos capaces de aguantar miseria en las soledades del campo y de los montes. Esto es paradojal, pero el progreso humano impone estas cosas. Pero todo esto tiene un motor de arranque, la paz. Mientras estés en guerra, la guerra no puede ser un proyecto colectivo de sociedad. Pudo haber sido para colectividades rapiñeras en una época, cuando los pueblos, a veces por desesperación, de lo que imponían las sequías, caían uno sobre otro. El hambre ha existido atada al tiempo y muchas veces los pueblos tuvieron que hacer gigantescas marchas migratorias. Pero hoy el hombre tiene el conocimiento y los recursos para aventar el hambre siempre y cuando viva con esperanza, con trabajo, pero para todo eso precisa paz, profundamente paz. Cuando salgan de aquí, Tengan una actitud positiva con los que discrepan. Son vuestros hermanos. Son colombianos. Son parte de esta nación. Nacieron aquí y aquí morirán. Y aquí tendrán que construir. Y con ello hay que entenderse mañana, pasado mañana, y aprendan esto de los viejos chinos. Lo imposible cuesta un poco más. Si tú empiezas despreciando y odiando a quien tienes que convencer, jamás lo podrás ganar, porque no se gana con desprecio y con bofetadas, se gana con mucha paciencia, inteligencia y respeto. Y has de saber que cuando no puedas ganar al jefe, trata de ganar la tribu, la familia, los hijos. Cada ser humano es como un sistema planetario. Si cometes el error de agredir al solcito, te pierdes la vida con los planetas. Esto quiere decir, tengan paciencia, militante, organización y construyan en lugar de destruir. Enfrenten el odio, traten de conocer y entender el dolor de los que sienten heridas irreparables. Desgraciadamente, no podemos devolver la vida. Y entiendan que no se puede vivir con miedo, que hay que vivir con esperanza. Y colombiano, yo no sé si existe Dios o no, pero si existe, los ha privilegiado, porque les metió a un rincón de la tierra contradictorio, hermoso, lleno de selva tropical. Lo he llamado el jolgorio de la fotosíntesis. No lo conocía, pero hace muchos años tuve que traer una vaca a Táchira y de ahí me interné. Y cuando vi lo que era esa selva, me dije: acá estamos todos locos. Andar persiguiendo gente dentro de esta selva y esta montaña es más o menos como colar el océano con un medio mundo. Pero la gran contradicción, que desde que el mundo es mundo, la guerra se definió como el intento de lograr una paz mejor. La finalidad de la guerra no es vivir crónicamente en guerra, es lograr una paz con ventaja. Y en la situación real de Colombia, con esa selva, la guerra se transforma en algo crónico, eterno, porque ni quienes están a la selva llegan para poder instrumentar ni siquiera una partecita de los sueños que pueden tener en la cabeza. Ni el Estado puede hacerse cargo de la suerte de los insurrectos. Es como condenar a Colombia a un eterno empate, donde la víctima es el pueblo que no está metido en la guerra, que tiene que soportar y llenar a la sociedad de odio, porque esto se tiñe con cosas que no son de la guerra, como la desconfianza con los movimientos sociales, como el ataque a los dirigentes sindicales, como la pérdida de libertades, la persecución en nombre de la guerra, porque la guerra da derecho a justicia sumarísima y a toda la forma exagerada que pueda haber de opresión. La guerra justifica los estados especiales. No, no, no. Estos 50 años le enseñan a Colombia que hay que salir del ucronismo y hay que entrar en el camino de la utopía. Una Colombia mejor construida, con amor y luchas, que no va a resolver el problema de la pobreza en 3 días, que no va a hacer magia, que va a seguir habiendo injusticia, que va a haber dolor, sí, que va a haber deuda social, sí. No mintamos, compañero. Pero para enfrentar todo eso es mejor la paz y no la guerra. Es por el camino de la paz que habrá condiciones para tener una Colombia más justa, con políticas sociales y recursos que atiendan precisamente a los más deprimidos y a los más débiles. Finalmente, mis queridos compañeros, soy del sur y seguiré siendo del sur, porque soy consciente de la deuda social que existe en este planeta. Soy consciente que soy un viejo raro, porque hace muchos años. Soy consciente que soy un viejo raro, porque en un mundo consumista vivo con mucha sobriedad. Aprendí en las soledades del calabozo que para ser feliz son pocas las cosas que se precisan, y que la felicidad está aquí y no está en el bolsillo. Y colombiano, aprendí una cosa, que cuando tú compras algo, lo compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener ese dinero. Quiere decir que no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida. Y aprendí que la libertad no es una palabra abstracta, bonita. La libertad es ese tiempo de tu vida que tú tienes libres para hacer las cosas que a ti te motivan y que tú la eliges. Y que cuando tienes que trabajar, y lo tienes que hacer porque si no trabajas, estás viviendo a costillas de uno que trabaja. Y eso no es justo. Pero no puedes gastar toda tu vida en trabajar. Necesitas tiempo para ser libre, para vivir, para las cosas más sagradas que tiene la vida: la familia, los hijos, el amor, un puñado de amigos. Y cuando no tengas eso, no tendrás nada, aunque tengas toda la plata de la tierra. Entonces, me propuse vivir como pensaba, liviano de equipaje, con poca cosa y poca atadura material. ¿Para qué? Para tener tiempo libre, la mayor cantidad de tiempo libre para hacer lo que me gusta. Yo podría ser un viejo jubilado como presidente de la República y no estaría aquí. No, no estoy aquí por obligación, estoy por corazón. Porque he dedicado mi vida a la militancia. Y le quiero transmitir a los jóvenes de todo corazón, la vida es hermosa, doblemente hermosa si tiene una causa. Eso quiere decir no te dejes robar la libertad, no te transformes en solo un consumidor y un pagador de cuotas. Trabaja lo necesario para vivir, no explotes a nadie. Pero asegúrate tener tiempo para vivir. No te apures. No te pongas muy competitivo. Al hoyo vas a llegar igual. Igual. Pero siéntete feliz ayudando a que sean felices los demás. Y si eres colombiano, sueña y lucha por la paz, por la comida de tu pueblo, por los derechos de tu pueblo. Lucha para que los hombres no le peguen más a las mujeres. Lucha. Lucha por hombres que sepan perder, por con dignidad y que puedan volver a empezar una y otra vez. Lucha, lucha por desarrollar la inteligencia, lucha por que la mayor cantidad de niños pobres puedan desembocar en la universidad, pero no universidades para élite de grandes dirigentes, universidades comprometidas con la suerte de los más humildes, de los más postergados. Y lucha en cualquier parte de la tierra por las causas justas, por el amor a la vida, por el amor a la especie. Nos toca vivir una época terriblemente contradictoria donde se está concentrando la riqueza como nunca se ha visto. Y corremos el peligro de que nuestras democracias queden como reliquias ante un mundo autoritario que nos roba la soberanía. Sé que la concentración de la riqueza, donde 80 señores tienen lo mismo que la mitad de la humanidad, es una injusticia y habrá que luchar por ponerle tope a la riqueza y por peso fiscal a quienes tienen hombros tan fuertes para soportar. Hay mucha lucha. No hemos llegado al fin de la historia del hombre. Apenas estamos empezando. Pero por eso, corazón valiente y entrega. ¿Sabes una cosa, muchachos? Algún día serán viejos. Y cuando sean viejos, en algún momento se tendrán que mirar en el espejo y hacer un balance y decir qué ha sido de mi vida. Me robaron la vida, o he manejado mi vida por la solidaridad, por la libertad y por la esperanza. Así sea, Colombia. Gracias.